bloque del Enredando las Mañanas. Y para este segundo bloque ya anticipábamos hace unos minutos nomás que estamos en comunicación y aparece, entra, sale, atraviesan las sonoridades de las luchas aquí en el Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación con Sonia Beas, una de las delegadas del sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, que como veníamos ya acompañando, vienen con un largo proceso de lucha que entre los vericuetos nos tuvo durante 10 días con un paro de transporte. Claro, un paro de 10 días, pero que en realidad una lucha que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo. Ellas, en la nota que hacíamos la semana pasada, si no me equivoco, recordaban que en realidad al paro se llega luego un largo proceso de intento de negociación con la empresa y de un ninguneo sistemático por su parte, por lo cual tampoco podían hacerse los sorprendidos. Eso se llegó a los días de paro y después siguió el proceso de lucha y de extorsión por parte de las empresas y la municipalidad. Para hoy estaba planificada, convocada una concentración de las trolebuseras, que además han hecho una presentación frente al INADI porque es absolutamente desproporcionada la cantidad de despidos de compañeras de los trolebuses en relación a las otras empresas de transporte. Y hace apenas unos minutos nos llegaba otro comunicado en el cual, decían que se iba a suspender esta audiencia porque hay una convocatoria, una reunión en el Ministerio de Trabajo para el día de mañana. En realidad sabemos que suceden otras cosas entre medio y para conversar de todo esto estamos en comunicación una vez más con Sonia Beas. ¿Nos escuchás, Sonia? Buen día. Sí, hola, buen día. Sí, escucho. Hola Sonia, ¿cómo estás? Te llamábamos un poco para que nos comentes, en realidad teníamos ya pautada este contacto para hablar de la convocatoria que estaba planificada para hoy y para las 11, pero sabemos que hay novedades y queríamos que las compartas con nosotras y con la audiencia. Bueno, sí, es como más o menos contaban ustedes, lamentablemente acá toda esta negociación de muchos años, donde las empresas se han ahorrado entre 400 y 700 mil pesos por cada trabajador en estos últimos 10 años, que han hecho retenciones indebidas de haberes por la mala aplicación del aumento. Todo ese proceso trajo como consecuencia esto que pretenden tomar como un disciplinamiento para los trabajadores que pretenden alzar su voz y reclamar cuando nos pisotean los derechos. Entonces, a través de todo este proceso, las empresas, sin acatar una conciliación obligatoria, sin respetar la ley de conciliación y arbitraje, no entran en la conciliación y despiden a más de 160 trabajadores en UTA. La verdad es que a partir de ese momento los trabajadores, además de ser despedidos, entran en una extorsión del sindicato y de la municipalidad, y creo que sobre todo las trabajadoras de trolebuses, donde se ha visto más atacada con más ferocidad esta discriminación que hacen, ya que a nosotros en trolebuses, que somos la empresa más pequeña, nos han despedido un 40% de trabajadoras. Decía recién, entran en una extorsión con UTA que les dice: sepárense de los delegados, no hagan ningún tipo de relación a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, no hagan comentarios, no lleven adelante ninguna acción de la mano de los delegados, porque eso va a entorpecer aún más la negociación y se va a complicar el tema de regresar a trabajar. Entonces yo quiero dejar bien en claro que acá no hay ninguna negociación que se esté entorpeciendo de la mano de los delegados, todo lo contrario. Acá están siendo manipulados los trabajadores, están siendo extorsionados, además de mantenerlos en esta angustia, en este vilo de no saber si van a volver a trabajar o no. Los tratan de esta manera y los reprimen aún más todavía para que no participen de nada. Y acá lo único que están haciéndole, siendo funcionales a la empresa, al municipio, es la misma UTA. Es la misma UTA que no está llevando adelante un plan de acción directa que revierta esta situación. ¿Cómo puede ser que los empresarios desoyen la ley, no acatan una conciliación, y la UTA no hace nada, mira para el otro lado, deja que esto suceda. También está dejándolo pasar el mismo Ministerio de Trabajo. Sonia, ¿y qué expectativas hay? Estamos con respecto... preocupación. Sí, no. Y justamente esto es lo que nos llevaba a marchar hoy y a hacer pública la denuncia de misoginia de Mestre, que ha hecho semejante a abuso de autoridad aquí en Tolebuses. Y bueno, por eso habíamos realizado esta convocatoria, que a la vez, por pedido de la misma gente que está en esta situación, nos han llamado, pero por todos lados nos han llamado para pedirnos, por favor, no hagan nada, esperen hasta mañana. Mañana martes vamos a ver qué pasa en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, la verdad que nosotros sinceramente creemos que el camino para recuperar los puestos de trabajo es la lucha, y no esta extorsión, y no esta manipulación. Pero bueno, también respetamos esta desesperación que tienen las compañeras y hemos pospuesto la marcha justamente por este motivo. Claro, y que es más que entendible también esta angustia y esta desesperación, es comprensible. Seguro que sí. Sonia, te preguntamos, ¿qué expectativas hay respecto a la reunión de mañana en el Ministerio de Trabajo, siendo que ya hay un acta homologada en el Ministerio de Trabajo que no ha sido cumplida? Sí, y bueno, es justamente eso, ¿no? No tenemos una buena expectativa. Nosotros creemos que la maniobra de UTA va a ser esta, seguir dilatando y quizás en un principio hacer reintegrar a su tarea a algunas compañeras, a algún grupo de gente, bueno, hablemos de toda la UTA a compañeras y compañeros, pero seleccionados, seguramente a cuenta gota, para que de alguna manera las empresas ganen dejando sin trabajo a quizás gente que ya tiene mucha antigüedad o problemas de salud, y que sea una buena manera de dejar esa gente desvinculada de la empresa y solamente hacer ingresar a algunos compañeros. Sí, y lograr desmovilizar también a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras también. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a darle seguimiento a lo que suceda mañana y obviamente acompañarles el miércoles en la movilización. Bueno, muchísimas gracias. No quiero dejar de destacar la voluntad también y la solidaridad de los gremios, de la CGT, de la CTA, que nos han estado acompañando todo este tiempo y que siguen solidándose con nosotros, pero cabe resaltar que este proceso de los trabajadores de UTA es una lucha de todo el movimiento obrero para que podamos reclamar lo que nos corresponde. Si perdemos en UTA, pierde todo el movimiento, y un poco también está ahí la responsabilidad de quienes conducen en las distintas centrales trabajadoras, porque creo que ya es hora de que vayamos a una medida más contundente que garantice el triunfo de los trabajadores de UTA y el triunfo de toda la clase trabajadora a través de este proceso. Así es, Sonia, y eso estamos esperando mucho, es que también se pongan a la cabeza de esta lucha las centrales obreras y convoquen ese paro que finalmente dé el empuje. Así que, bueno, estamos entonces en comunicación y atentas desde acá. Te mandamos a vos y un abrazo y a todas las compañeras. Bueno, muchas gracias, igualmente. Y concluimos este segundo bloque del Enredando de las Mañanas. Estábamos en conversación con Sonia Beas, trabajadora y delegada de Trolebuses, la empresa estatal de transporte de la ciudad de Córdoba, contándonos un poco cómo la UTA amenaza, extorsiona, lecciona a los y las trabajadoras organizadas. Así es, así que bueno, está difícil porque es contra la patronal, contra el Estado y también contra la burocracia sindical, ¿no? Uh-huh. Es todo un tema. Pero bueno, tenemos mucho más en el tintero, son ya las 10:49 de la mañana, así que vamos a ir rapidito a un tema musical y ya vemos a qué parte del Ave Ayala nos trasladamos.